Dicen que me ven contento, que sonrío todo el tiempo, que el teléfono no suelto, que muy rápido contesto, que en la vida me habían visto así, y es por ti. Que ha bajado mi amargura, que ahora cuido mi figura, que cuál ha sido la cura, para ver si ellos la usan. Juran que me enamoré y enloquecí, y creo que sí. Miren dos, dos almas rotas que encontraron solo un sol. Miren dos, estamos conociendo lo que es el amor. Sacarme la cursi, y aunque no me gusta ser así, el corazón está hablando por mí. Tú sí sabes cómo sacarme la cursi, y aunque no me gusta ser así, el corazón está hablando por mí. Se me ha cumplido un sueño, un diseño. Abrazaré tus miedos para que sientan nuestro amor y te abandonen todos ellos. Hey, yo, no me quiero separar de ti. Me mal acostumbraste contigo a dormir. No sé ni qué decir. Espero te haya demostrado lo que sé sentir. Tú sí sabes cómo sacármelo cursi, y aunque no me gusta ser así, el corazón está hablando por mí.